De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal, chicos? Ya estamos aquí en Reset Cine número 219 y bueno, les damos la bienvenida a todos los que se encuentran presentes ya por ahí por Mixler y también por medio del sitio en resetmx.reviews/, escúchanos en vivo. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos quórum bajo, porque por ahí Trapsam, que ustedes saben es el host principal, ¿no? Pues anda de gira laboral por allá por Estados Unidos, en Arizona. También por acá tenemos una situación por parte de nuestro amigo Marco, que lamentablemente supimos que el día de hoy falleció su padre. Y pues queremos mandarle un abrazo y decirle que lo lamentamos mucho, que le damos toda nuestra solidaridad, que estamos con él y que no se preocupe, que le eche todas las ganas en este momento de tranquilidad que tiene que tener al lado de su padre, sobre todo porque pues son personas importantes en nuestra vida y pues hay que cuidar de ellas incluso cuando ya pasaron a mejor vida, ¿no? Y pues bueno, vamos aquí a presentar a nuestro único co-host en esta ocasión, que se trata de Zombie. Emanuel, preséntate, amigo. ¿Qué tal, amigos de cine? Pues sí, fíjese que tuvimos un pequeño inconveniente con el equipo. Ahora sí que se nos terminó juntando la chamba literalmente a mí y el abuelo. Pero pues es algo que podemos sacar adelante sin ningún inconveniente. Y claro, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Marco. Y estamos con él. Esperemos que todo esté bien con su familia. Y pues ni modo, a tomar fuerza, ¿no? Como debe ser. En un momento, nada fácil como para todos, ¿no? Que nos va a pasar en algún momento. Nuestras más sinceras condolencias, amigo. Esperamos que obtengas ese momento de, no sé, de soledad para poder pensar en tu padre, en lo que viviste con él y pues estar con él, ¿no? Que es lo principal para pasar por este asunto que pues a todos nos tendrá que pasar en algún momento, ¿no? Sí, pero bueno, pues regresamos. Hoy nos toca aventarnos la chamba, señores. Vamos a tener temas buenos, uno muy muy bueno sobre asesinos, películas basadas en asesinos seriales. Eso está bastante wow, calientito. Bueno, un tema que, por cierto, es como darle la bienvenida ya. ¿Cuántas semanas estamos de día de Halloween, amigo? Estamos a 3 semanas, ¿no? 3 semanas, exactamente. Entonces, está de lujo, ¿no? Que empecemos con este tipo de temitas y para que ya cuando nos acerquemos a lo que es la fecha en exacto ya podamos tocar un tema en específico, ¿no? Películas basadas con la temática de Halloween. Les recordamos nuestros medios de contacto a través de Twitter, es por medio de ResetMX, ¿no? También por medio de Facebook tenemos la página de ResetMX. Y bueno, también tenemos por ahí el sitio que es resetmx.reviews, en donde tenemos reseñas, tenemos noticias y todo para ustedes. Y pues por ahí saludamos a la gente que ya anda en el chat. Platícanos, Emanuel. Saludamos por ahí a Nelly Citlali, que la alcanza a ver, a Eduardo Ceja también. Sí, hoy. Digo, no extrañen a nuestros compañeros, por favor, quieran, nos apoyen, no nos dejen solos ahorita. Pero sí, tenemos un poquito audiencia, todavía es temprano, así que no creo que tarden en llegar los demás. Así es. Bueno, pues vamos a entrarle a esto que está calientito. Tenemos las noticias, ¿no?, de esta semana, que por ahí seleccionamos algunas importantes. Y que justamente una la tocábamos la semana pasada, ¿no? Un tema de la semana pasada, justamente una persona ahí. Sí, falleció el actor Mario Almada, que es pues una leyenda del cine mexicano. Falleció a los 94 años de edad. Nosotros decíamos en broma la semana antepasada que era el siguiente y lamentablemente así sucedió. No lo dijimos de por mala Sí, intención, no lo sino fue dijimos de mala porque intención, sino por porque una ya está película, grande ¿no? el señor, ¿no? Sí, por Por una la película película. que hizo apenas hace poco, Ajá, entonces así fue y como decíamos, que pues ya está grande el señor y todavía lo traen de aquí para el tango, pues ya mejor déjenlo descansar. Y lo peor de todo es que sucedió. Murió a los 94 años de edad. Y pues bueno, este actor nació en Guatabampo, Sonora, el 7 de enero de 1922. Y a los 13 años de edad, pues debutó en el cine con el filme Madre Querida. Esto fue en el año 1935. Debutó como extra. Pero pues todavía tendría que esperar algún tiempo, algunos años, para que apareciera nuevamente ante las cámaras. Él apoyó la carrera de su hermano Fernando y decidió convertirse en productor y guionista, pero su primera empresa de producción de filmes pues fracasó en el año 1965 mientras filmaba Los Jinetes de la Bruja. El estelar Bruno Rey sufrió un accidente y la lesión consecuente pues obligó a Mario a tomar su papel, ¿no? Y acompañar a su hermano, tomando el lugar de Bruno. Y de ahí comenzó una larga lista de películas, ¿no? Con los hermanos Almada, ¿no? Empezando por películas de vaqueros. En el año 1969 tendríamos un filme que marcaría su carrera, que fue El Tunco Maclovio, que coestelarizó con Julio Alemán, un filme sobre un pistolero que tiene que soportar los fantasmas de su pasado, que le daría La Diosa de Plata ese mismo año. Y bueno, Almada se prestó para trabajar en diferentes proyectos, desde películas para niños hasta cintas que abordaron temas polémicos como La Isla de los Hombres Solos y La Viuda Negra, donde interpreta a un sacerdote que es seducido por una viuda, papel que le daría el Ariel a mejor actor en el año 1984, pese a que la cinta se filmó una década antes. Y bueno, en la década de los 70 comenzaría a trabajar en películas donde igual aparecería de villano, como de héroe justiciero, tanto en una como en otra, ¿no? O sea, eran sus papeles preferidos. En cintas que glorificaban la violencia y que comenzaban a azotar el norte del país debido al contrabando y el narcotráfico, comenzando por la cinta La Banda del Carro Rojo en el año 1978 y que continuó durante 4 décadas. La mayor parte de estas cintas coprotagonizadas con su hermano Fernando, varias de ellas llamando la atención por ser inspiradas en narcocorridos como La Camioneta Gris, Emilio Varela y Emilio Varela contra Camelia la Tejana. ¿Te acuerdas de ese corrido? ¿Cómo no? O sea, Corrido y aparte muchas covers o canciones basadas en de bandas de rock mexicano. Y sí. pero fíjate que tenemos a un personaje que perdimos que valía la pena mucho porque el señor en verdad se le importaba el cine mexicano al punto que literalmente él invertía con su propio dinero. Y digo, puede ser que no haya sido un cine de calidad. Pero sí tenía unas ideas muy, muy buenas sobre lo que era el cine de vaquero narco mexicano. Estaban bastante divertidos las cintas e Eran buenas, eran interesantes. películas Sí, buenas, pues sí. por eso es lo que te digo. Yo digo, no es lo mejor del mundo, pero el trabajo de historias y de actuación del señor le daban un valor agregado muy, muy lindo para lo que era el cine mexicano en esas épocas. Que ustedes saben, se quedó en el cine de ficheras y en el cine de comedia horrible. Simón. Que por ahí hizo nuestro amigo Alfonso Sayas, Sí, pero Alfonso Sayas. que realmente por otro lado el cine de comedia fue bastante productivo para muchos actores ahí que se volvieron demasiado recurrentes como César Bono, o tenemos al señor que le hace acá el señor que conocemos que el ratón Crispín, El si no ratón más Crispín, ¿cómo se Luis de llamaba? Alba. Luis de Alba, sí. Y un personaje que se quedó perdido, que era el que porque también se nos fue el Tuntún, que a mí me encantaba de esas películas, que siempre alboreaba a varios por ahí mexicanos, pero se los albureaba re bonito. Y bueno, fue la crisis económica, ¿no? Lo que obligó finalmente a que salieran de cines y se fueran directamente sus películas a cinta, ¿no? Se fueron Exacto, ¿no? a... Entonces por ello les decía que de este lado el señor fue el que intentó hacer el cine vaquero con un concepto totalmente diferente de ellos que hagan su comida y yo hago esto. Entonces creo que muchas de estas películas les ha de haber tocado desde niños que no faltaba la abuela, el tío, que iban a la casa y estaban viéndolas. Y hay que decir que el señor todavía, pues al final de su carrera, tuvo la oportunidad de participar en algunas producciones, especialmente Bajo la misma luna de Patricia Riggen y la polémica cinta El infierno de Luis Estrada. Y de acuerdo con Internet Movie Database, aún están dos películas por estrenarse que son Sangre de Traficante y Precio del Poder. Y pues, ¿qué hay que decir de este señor? Que muchas gracias por lo que le entregó al cine mexicano y pues que descanse en paz, ¿no? Sí, lamentable, pero bueno. De ahí deja, lo recordaremos con todos sus trabajos cinematográficos. Sí, todos tenemos que pasar por eso. Y pues bueno, se nos adelantó. Eso es todo, ¿no? Simplemente él lleva ya el camino adelante, ¿no? Y le ganó a Chabelo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de otra noticia de la semana, que fue, fíjense que se presentó el primer tráiler de Jackie con Natalie Portman, ¿no? Quien va a intentar pues su segunda nominación este año, interpretando una figura histórica, a Jacqueline Bouvier, mejor conocida como Jackie Kennedy, en la cinta Jackie. Esta cinta está bajo la dirección del chileno Pablo Larraín. Portman interpretará a Jackie en una de las etapas más difíciles de su vida, cuando tuvo que enfrentar la muerte de su esposo, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, a manos de un francotirador en Dallas, y los eventos que tuvo que enfrentar tras el magnicidio que sacudió al mundo en 1963. Además, la ganadora del Oscar por El Cisne Negro, además de la ganadora del Oscar, pues veremos las actuaciones de Greta Gerwig, de Billy Crudup, John Hurt y Peter Sarsgaard. Y la cinta tendrá un estreno limitado en Estados Unidos a finales de este año, y el próximo año tendremos con seguridad su estreno en México. ¿Tú viste este tráiler? Fíjate que no tuve la suerte de verlo. Con eso de que está lloviendo, están lloviendo muchas cosas muy buenas ahorita de lo que es de cine. Porque como ya, si mal no recuerdan, chicos, fue el fin de semana tuvimos Comic Con. Entonces yo ando metido en todos esos trailers y cositas que salieron. Entonces ando indagando porque por ahí también se filtró algo de que iba a haber un Watchmen serie de HBO. Entonces ando investigando ahí. Oh, sí, salieron un montón de trailers, pero ahorita no vamos a hablar de eso porque tenemos otro tema, ¿no? Pero bueno, esta película parece interesante, ¿no? Oye, pero ya Mostrarnos a le la ayuda la primera edad, dama, ¿no? ¿no? Ya, ya, ya Nah. le, ya, ya tiene su edad la señorita Natalie Portman. Claro, no, pero... Y de hecho en esta cinta le ayuda muchísimo por lo que veo en lo de fotografía que tenemos del trailer. Y el trabajo de vestuario se ve espectacular, ¿eh? Sí, bueno. Jackie Kennedy pues fue una señorona, ¿no? Que recordemos que no solamente se esposó con el presidente de los Estados Unidos, sino que posteriormente pues se casó con un magnate que no recuerdo ahorita el apellido. ¿Cómo se llama? Es este hombre Onassis, ¿no? Aristóteles Onassis, ¿no? Que fue su segundo esposo, pero eso fue ya más adelante, por allá del año 68, fue 5 años después de la muerte de John F. Kennedy. No sé hasta dónde llegue esta cinta, solamente nos mostrará seguramente lo que pasó después del asesinato de Kennedy, o si va a llegar hasta el punto después de la reconstrucción, ¿no? De su personalidad, ¿no? Mira, justamente estoy verificando el trailer bien. Y sí, es justamente en esa etapa de lo que sucede con su esposo John F. Kennedy. Y es que si mal lo recuerdan, que toda la sociedad de Estados Unidos tiene esa duda de si en verdad lo mataron, si fue, quién fue, no saben. y ya saben que se volvió todo una catástrofe mundial esto. Y es justamente la cinta donde retoma esa etapa de vida de la señora Kennedy. Bien, que digamos que es como si nos mostraran sus etapas psicológicas y de cómo va sobrepasando todo lo que tuvo que pasar, ¿no? De que mataran al ahora sí que a la persona más poderosa del país, en Estados Unidos. Y bueno, pues ahí está una cinta que pues propone ser como la próxima ganadora del Oscar, no sé si en cuanto a historia o posiblemente en cuanto a la actuación. Ya veremos, Actuación. ¿no? Ya veremos. Bueno, sí que se ve bastante interesante, chicos, y sobre todo ver a la señorita Natalie Portman haciendo un papel tan dramático, pues a ver qué tal. Y pues bueno, vamos directamente a la siguiente noticia, ¿no? Que es que Universal Pictures pues va a llevar al cine el videojuego Gears of War. ¿Cómo ves? Con el estreno de la quinta entrega de la saga, Gears of War 4, viene también el anuncio de que Universal Pictures decide entrar al complicado negocio de la adaptación de videojuegos al cine con la segunda franquicia más famosa de los juegos creados por Microsoft Studios. Aún no tenemos detalles de qué continuidad seguirá el juego, habiendo tantas historias que se han contado en los cuatro juegos anteriores e incluso los cómics y libros que han completado a uno de los mejores juegos de disparos de la consola Xbox 360. Rod Ferguson, el genio detrás de The Coalition, que está desarrollando el nuevo Gears of War 4, afirma que no está buscando que la película sea completamente aferrada a los videojuegos, sino buscará que la película cuente las cosas a su manera. Es una adaptación, obviamente. No podemos dudar que, si bien uno desearía ver por tercera ocasión la épica primera batalla que el Escuadrón Delta, formado por Marcus, Dom, Cole y Baird, enfrentó a los Locust liderados por el comandante Ram, sería bueno ver algo que complemente a los videojuegos más exitosos de Microsoft. Mientras tanto, ahora solo queda esperar a la próxima semana para ver la llegada de Gears 4 a la consola Xbox One y pronto sabremos si G-Day Phoenix logrará seguir los pasos gloriosos de su padre enfrentando al enjambre. Enjambre. Oye, te corrijo, ¿eh? No es la próxima semana. Es en unas horas. Es en unas horas, neto. Entonces, chicos, no, yo no sé por qué esta urgencia de ya querer aventar hacer películas de Gears of War. Digo, entiendo que ya están aventando el juego, pero ¿creen que es necesario que hagan una serie de películas? No, pues Halo no no. lo hicieron. No creo que Halo, creo sea. que hicieron una propuesta, pero fue simplemente una propuesta bastante buena Pues y no no creo que fue sea algo tan necesario, loco. ¿no? Pero es como una forma de explotar una franquicia, porque finalmente ahí viene por la película de Assassin's Creed, ¿no? Tampoco era necesaria. Ah, pero si te das cuenta, ahí sí hacen un trabajo totalmente diferente a lo que es lo que es el juego. Nos están mostrando un concepto totalmente diferente y con temática actual, si te das cuenta. Pues yo no sé, pero yo creo que la mayoría de las veces, según se ha comprobado históricamente, las adaptaciones de los juegos a película, pues llevan las de perder, ¿no? Entonces, Sí, siempre va a ser un volado mega extraño ahí. te voy a decir por qué, porque en el videojuego interactúas, ¿no? Y en una película no, en una película estás viendo una historia que te proponen, ¿no? Y creo que la gente que ya está acostumbrada a jugar, ¿no? Tal vez lo pueda sentir un poco como, no sé si entiendes lo que quiero decir, como un poco aburrido. Sí, que ya no les es tan casual, que ya les es casual ver lo mismo. Sí, es lo que pasa con los videojuegos después de un tiempo que alguien te llega bien emocionado, que como si apenas lo conociera, tú lo ves el juego y dices, me la paso jugando, no me prende y así es lo que pasa con ese tipo de cosas. Y eso es lo que sucede usualmente con el cine de videojuegos. O en su caso, se quejan los fanáticos porque no es lo que ellos pedían. Por ahí nos dice Nelly Citlali que las películas de videojuegos no son una buena idea. ¿Cómo ves? Yo opino igualmente, ¿no? Que normalmente como que no se llega al objetivo, ¿no? No, no. Oye, por ahí nos escribía Juan Carlos Méndez que justamente hoy en la tarde a las 7 p.m. Gonzalo Vega falleció a los 70 años de cáncer. No friegues, neto. Sí, ahorita Ya. acabo de verificar y es verdad. Gonzalo Actor, Vega, oh my superactor de God. teatro. A mí me encantaba el señor, su Sí. trabajo de dramatismo en teatro era fabuloso. Sí. Wow, Pues ni qué modo. pena, ¿no? Qué pena, la verdad. Nos agarra esto en curva, la verdad. Oye, qué horrible semana, ¿eh? Qué horrible semana. Apenas estamos empezando y ya es horrible. ¿Qué Sí, dice? sí, sí. Así pasa, amigo, ni modo. Okay. Bueno, creo que con esto terminamos las noticias y van las efemérides, me parece. Así es. Pues vamos a las efemérides de la semana. Que estamos yendo como muy rápido, ¿no? Son apenas las 9:24. Pero bueno, No te es preocupes, nuestra primera ocasión, el tema entiéndelo. final está bastante extendido, ya lo Sí. verifiqué, entonces. Estamos a muy buen tiempo y a nuestro buen ritmo, que de hecho que estamos, porque somos los que nos conocemos más y trabajamos en podcast, Oh, sí, el desde abuelo el y año yo. 2006, ¿no? Entonces por eso se nos hace tan casual nuestras pláticas ya. Sí, pues vamos a las efemérides de la semana. Un 10 de octubre nacieron los actores Peter Coyote, Omar Fierro y Paulina Lazzareno. Murieron el cineasta Orson Welles, los actores Yul Brynner, Maricruz Olivier y Christopher Reeve. Se estrenaron las películas City of Ember, ¿no? En busca de la luz en el año 2008. Quarantine también en el año 2008. Es cuarentena, ese nombre que le pusieron, que es nombre correcto. House of the Dead en el año 2003. También tenemos por ahí la película Fever, que es Atrapado en la Oscuridad en el año 1999. También tenemos 1984, peliculón en el año 1984, ¿no? Night of Horror en 1978. También tenemos Shivers, Escalofríos en el año 1975. Un extraño en la casa en 1967. Tenemos por ahí también Ruffles en el año 1958. Captive Women o Mujeres Cautivas en el año 1952. Mercado de Ladrones en 1949. Noche Trágica en 1946. También tenemos por ahí Días Trágicos en 1939. La Araña Negra en 1938. Tenemos también por ahí Jinetes del Destino, también llamada Raza de Domadores Jinetes del Destino, en 1933. El Terror de Oklahoma en 1931. Y por ahí una película ya bastante viejita que se llama The Phantom Light. Es una película de 1914. Así que, ¿qué te parecieron las efemérides? Pues ahí tenemos. Que es pues la defunción, ¿no? Las fechas de defunción de Christopher Reeve y de Orson Welles. Por una parte, Orson Welles, excelente actor, ¿no? Que tenemos por ahí, que también participó tanto en teatro como en radio, no solamente en cine. En cine lo recordamos por varias películas, sobre todo por Ciudadano Kane, la mejor película de todos los tiempos, de todos los tiempos. Buenísima. Oye, Sí. fíjate que en las películas que mencionabas hay mucho, está muy raro que salen cosas que yo nunca había escuchado y cintas, como tú dices, fabulosas, ¿eh? O sea, esa de 1900, ¿qué es? 88, me parece. ¿Cuál? ¿La película de Ajá, es Citizen buenísima. Kane? Es buenísima. Citizen Kane es del año. Déjame lo checo. Ese dato se me pierde. 1941. Y después realizó Macbeth en el 47. También una muy buena propuesta. Otelo también, ¿no? En el 52. Por ahí tuvo también otra película que se llamó Campanadas a Medianoche, ¿no? Que también es sobre obras de Shakespeare, ¿no? Y así varias otras películas que también participó como actor, ¿no? No solamente como director, porque él fue director, fue actor, ¿no? Y también fue narrador. Tenemos muchas cintas, Un Hombre para la Eternidad, Casino Royale, ¿no? Con John Huston en el 67, Seth de Mal, esto fue en el 57, ¿no? Son muchas cintas, es un hombre muy prolífico dentro de su carrera, ¿no? Y pues si no lo han visto, vale la pena que comiencen con la película Citizen Kane. Y bueno, les hablábamos también de Christopher Reeve, ¿no? Ese hombre que se hizo famoso gracias a su interpretación como Superman, ¿no? Claro. Y que después tuvo aquel accidente que lo... dejó paralítico, ¿no? Lo dejó parapléjico, ¿no? Parapléjico, sí. Perdón. Sí. Lamentable. Muchos una caída, una caída de un caballo, según recuerdo. Muchos en verdad lo consideraron uno de los mejores Supermans. Bueno, de imagen de Superman al principio. Sí, claro, él era el que estaba como más cercano a la imagen de los cómics, ¿no? Y por eso gustó muchísimo. Entonces... tenemos ahí entre su filmografía, pues principalmente Superman en el 78, Superman 2 en el 80, Superman 3 en el 83. 1, 2 y 3. Claro, o sea, tenía que ser también Superman 4 en el 87. Y 4. Y bueno, no dejó de participar, incluso llegó a participar en series de televisión como Smallville, ¿no recordarás? Ah, cierto, esa... que hubo un capítulo en el que aparece. Claro, ¿no? Para aconsejar, era necesario que apareciera. Para aconsejar al que iba a ser el nuevo Superman. Sí, así es. Y bueno, pues estas fueron las efemérides de la semana. Y ahora vamos a pasar precisamente a las reseñas. Y nuestro amigo Emmanuel nos trae la primera reseña de esta emisión. Que es, nos va a hablar de una película muy bonita de animación, que no es precisamente japonesa, pero sí es japonesa, ¿no? Entonces, háblanos de Kubo y la búsqueda samurái, amigo. Señores, ¿ustedes recuerdan la película de los Box Trolls? Si fueron de los que alcanzaron a verla, pues simplemente van a comprender que esta cinta fue como dar ese pequeño paso... hasta adelante, la verdad, de la misma productora, para mostrar un nivel de producción y de trabajo cinematográfico un poquito muchísimo mejor, y que realmente dejó, a mí me dejó boquiabierto, sobre todo con una historia que te toca el corazón, que es demasiado sentimental, dramática, divertida, fresca, y que es totalmente para toda la familia. Y que aparte, lo que por ahí mencionaba el abuelo al principio, tiene una temática de historia japonesa, pero fíjense que no está escrita ni siquiera ni producida por japoneses. Y ustedes saben que usualmente ese tipo de cintas o es animación o es live action, película de live action, es hecha por japoneses. Y es algo muy extraño que aparezca una propuesta por... literalmente por gringos, ¿no? Y sin lugar a dudas, estos señores dieron literalmente una cachetada de guante blanco a todo el público en general. Lo que es el director Travis Knight, que nos muestra una propuesta de cinta que realmente sí se nota mucho lo que él te quiere transmitir en las escenas cuando está trabajando con las voces y con los personajes, para comprender también los sentimientos y cómo debería sentirse el mismo personaje que es Kubo a lo que está pasando, porque se supone que es un niño. Y el director mostró una visión bastante acertada de la historia y de los personajes. Y la historia, que fue escrita por Charlie Theron, por Mark Hames y Chris Butler, que al parecer por ahí me informaron que era sobre el basada en los de los samuráis, de leyendas de samuráis, una leyenda de un samurái que peleó contra el rey Luna, que es Raiden, lo conocemos como Raiden. Y justamente esta historia de Kubo nos habla de cómo su mamá, un día que es enviada a asesinar a su padre, se termina enamorando de él y él de ella, porque él le dice a ella que es su cruzada. Y justo cuando sucede esta situación y que ella se queda en la tierra, el abuelo, el papá de esta chica, baja y la quiere asesinar porque lo que debe hacer es haber asesinado al samurái. Pero resulta que cuando se entera que tienen un hijo, él asesina al samurái y a la mamá la persiguen las hermanas porque el bebé es muy necesario para el abuelo ya que necesita sus ojos. Y el pequeño bebé justamente es Kubo. Kubo que al que logra salvar su madre con apenas meses de nacido y el pequeño solo se salvó un ojo. Se llegan a salvar y el papel de Kubo en esta ocasión, después de varios años de que se salvó su madre, al crecer su papel es cuidar a su mamá y justamente el niño también tiene poderes, como toda la familia. Y su mamá le cuenta, en todo ese tiempo con el que vivió él, le contaba muchas leyendas respecto a un samurái que peleó contra el rey Luna. Y justamente este niño que tiene un poder maravilloso de hacer papiroflé, de que convierte, que hace que el papel se convierta en figuras, lo que sea que es papiroflexia, y a la vez se vuelvan como títeres. Lo que en Y a Japón él, se llama origami, ¿no? exactamente, y a él le encanta contar historias. Sobre todo eso, sobre lo que le cuenta a su mamá, aunque su mamá siempre le dijo un día que nunca regresará después del anochecer a casa, porque pasaría algo muy malo. Y es así como la historia tiene que, como es cualquier niño, ahora sí que por saber qué pasaría, termina quedándose noche y aquí es donde inicia nuestra loca aventura por sobrevivir. Y sobrevivir. Porque gracias a este pequeño error del pequeño Kubo reaparece sus tías que lo quieren recuperar para que el abuelo tenga su otro ojo y que quieren asesinar a su mamá. Y la historia de Kubo es esto, es la búsqueda, por eso se llama La búsqueda del samurái, ya que para él, todas estas leyendas que le contaba a su mamá, está la salvación para él para poder vencer a su abuelo y que lo deje de molestar. ¿Y qué te parecen los aspectos técnicos? Mira, fíjate que eso es a lo que me iba a continuar. Ok, y ustedes saben que cuando se trabaja stop motion y animación en 3D, es un trabajo muy delicado. Se tiene que tener un equipo bastante grande y que sea, ahora sí que bastante, que aguante la presión porque es trabajar con una calma. Porque si ustedes recuerdan lo que es el stop motion es hacer cuadro por cuadro por cuadro por cuadro por cuadro por cuadro. Sí, es un Imagínense trabajo titánico. cómo es grabar una película. Si simplemente una animación de 1 minuto la haces porque literalmente te tardaste un día completo. Imagínense cómo es grabar un trabajo de stop motion de una película en donde los muñecos son aproximadamente, ¿qué será? De unos 20 centímetros, 30. Y yo me per y justamente se nota mucho el trabajo de calidad de los muñecos. Y el trabajo de animación, señores, es fabuloso, ¿eh? Fíjense que todo lo que es la ambientación, los edificios, las texturas del mar, texturas de hojas, escenas en las que nos muestran batallas y nieve y todo ese tipo de cosas, es bastante bien trabajado y refuerza mucho a los personajes y a los muñecos porque literalmente en ciertas ocasiones crees que es parte del stop motion. De hecho, lo que es el muñeco del mono que tenemos ahí por ahí en Twitter publicamos el póster, sale un pequeño mono. El mono se ve espectacular, chicos. En verdad se ven las texturas del monito, sí se ve como si tuviera capitas de plastilina bien cortadas y que se vieran sobreencimadas. Se ve bien bonito eso. Y justamente algo que les platicaba en la reseña, que ya no tardan en hacer en la página, es que al final de la cinta, si te quedas, sacan un detrás de cámaras de cómo trabajaban el stop motion de uno de los monstruos con los que pelean este cubo. Y los va a dejar asombrados porque no es una cosita de ahora sí que no es una cosita de personaje de stop motion, está enorme y se ve fabuloso cómo trabajan los señores, cómo es el muñeco y el clásico fondo, el fondo verde. Y bueno, ¿cómo viste el aspecto musical? Se rifó lo que es este compositor, que es Darío Marinelli, que sí, me parece que es italiano. El señor también trabajó en B de Venganza. B de Vendetta, perdón. Venganza. También estuvo en la película la anterior de los Box Trotsler. Y en esta ocasión se aventó todo el soundtrack completo. Pero fíjense lo bonito de ser un buen músico, un buen productor. Ustedes saben que pues no es tan casual que tú no seas del país natal como lo que es Japón y desarrollar un trabajo musical para una película de ese estilo temática que sea formidable. Es muy bueno, es muy bueno. Realmente tú sientes que en verdad lo hizo un grupo de músicos japoneses, un compositor japonés, un productor, y cuando ves que no es así te sorprendes, porque es un trabajo muy bien realizado. Ajá. ¿Y cómo viste las actuaciones, el doblaje? El doblaje, fíjate que a mí me tocó en audio latino, chicos. Todavía, eso es de las poquitas cosas que me incomodan de cuando nos toca aquí en nuestro país, que no las traigan en inglés, porque a mí me agradaría en verdad primero escuchar las verdaderas voces, ¿no? Como es, y posteriormente ya poder escuchar la otra versión ya hecha para la gente que no sabe hablar inglés o que no le gusta leer los subtítulos, que es lo que usualmente pasa ya en nuestro país. Entonces, el doblaje fue bastante decente. No hubo nada de Star Talents ni nada de eso. Ya saben que últimamente todos entramos en pánico por eso. Pero no hubo nada de eso de doblaje. Estuvo bastante bien realizado, y sobre todo de que no fue tan necesario usar muchas voces, porque fíjense que como la cinta no amerita tantos personajes, me parece que son como 7 o 8 personajes, entonces no te pierdes de mucho trabajo, no te cansas tanto de las voces, y aparte cada voz trabajó, está muy bien asentada en cada personaje, ¿no? El chico sí se nota que es un niño, la mamá sí se le nota esa voz de una señora cansada, una mamá dulce, del escarabajo, que justamente también se nota que es una persona perdida, que no sabe a la vez si es un samurái o si realmente es un escarabajo. Y del mono, que es justamente, que es la misma voz de la mamá, que la hace, pero ahora en el personaje del mono, eso está bastante buenísimo, porque sí se nota el contraste de como es la misma persona que hace el doblaje, se nota muchísimo el contraste de una persona pasiva a cuando se convierte en una persona demasiado explosiva y aparte aberrante, ¿no? Cansada y desesperante, porque pues tiene que cuidar a un niño. Y llegas y después resulta que también tiene que cuidar a un escarabajo que está medio tonto y despistado. Entonces sí se nota mucho ese trabajo de diferencia de voz y de personalidades. Ok, ¿y cómo ves la película en general? ¿Te gustó? Me la vendieron, yo me enamoré de la cinta. Y realmente sí la recomiendo que la vayan a ver. Pero así muchísimo, llevan a sus niños, les va a encantar la cinta, la música está de lujo, las texturas, si son amantes de la cultura japonesa, les va a encantar la cinta, en verdad la van a disfrutar mucho y van a salir tocados del corazón, porque la historia como la realizaron estos señores les quedó formidable. Y espero que la apoyen, señores, porque es una verdadera película que sí puede patear el trasero a Pixar, si en verdad se consigue el apoyo de que vayan a verla. Oye, ¿sí crees que vaya a llegar a los Óscares? Por eso digo, si existe ese apoyo de ir a verla al cine, de en verdad de empeñarse, ir a sentarse a la sala y disfrutarla en una megapantalla, háganlo, ¿eh? Porque le va a ayudar muchísimo, porque tiene todo con qué pelear, en Cinta verdad. de fin de semana, entonces. Sí. Sí, Bueno. definitivamente. Pues ahí está, chicos, la reseña de Kubo y la búsqueda de Samurái por parte de Manuel. Muchas gracias. Y saludamos por ahí hablando de Japón a M. Medina, que ya está en el chat, a Aquilo Alejandro, a Rafael Hidalgo Vega, a Giovanni Basulto, también a Tierra Plana, a Libra Yami y ya habíamos mencionado a Nelly Citlali. Muchas gracias por estar por aquí, amigos. Y bueno, vamos a continuar ahora con una reseña que me tocó a mí. De hecho, hoy les traigo dos reseñas, ¿no? El abuelo anda con todo. Ando con todo, con Tocho Morocho. Bueno, vamos a hablar de Sangre de mi sangre, ¿no? Que en Estados Unidos se llamó Blood Father, o sea, padre de sangre. Que está bien la traducción, la verdad. Se trata de una chica que se llama Lydia, interpretada por Erin Moriarty, que se mete en unos problemas, ¿no? Después de haberle disparado a su novio, que se llama Jonah, interpretado por Diego Luna, que es una especie como de traficante. Y básicamente le mete un balazo al chico, ¿no? Entonces tiene que darse a la fuga, y entre lo que se da a la fuga, pues conocemos ahí a su padre, que es Link, ¿no? Que es Mel Gibson, ¿no? Un ex motoquero, ex convicto, que ya había pagado todas sus deudas con la justicia y que de cualquier forma, pues ya saben que cuando la gente se mete en muchos problemas, ahí les ponen como ciertas restricciones, ¿no? Para no usar armas, no disparar armas, etcétera. Pues bueno, la chica de 17 años termina llamándole a su padre y su padre ya la estaba buscando. Entonces, pues qué mejor encontrar a su hija y tratar de ayudarla, ¿no? Por supuesto que esto los lleva a una suerte de, digamos que experiencia padre-hijo bastante detestable, en donde van a tener que huir de personas que no conoce el padre, que no conoce a Link, que son los matones, ¿no? Los amigos, entre comillas, de Jonah, ¿no? Y que van a tratar de hacer justicia por su propia mano, por lo que hizo, por lo que le hizo a Jonah. Y pues bueno, básicamente de eso se trata la película. Es una película de dos fugitivos, ¿no? Dos hombres, bueno, una mujer y un hombre que huyen, padre, hijo que huyen, padre, hija que huyen, ¿no? De unos asesinos. De hecho, hay hasta un sicario, tal cual, ¿no? Y pues la historia es interesante, es algo, digamos que un poquito lenta, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados, a pesar de que no dura mucho, dura alrededor de 1 hora y media. La historia se cuenta rica, es sabrosa, ¿no? Es una historia de esas que tienes tiempo, ¿no? Y no hay nada que te incomode después en ese día. Puedes ir al cine, verla y salir con una sonrisa. Tal vez no tan excitado, ¿no? Como para ver una película clásica de Mel Gibson, donde, pues ustedes saben, ¿no? Ha tenido mejores películas. Pero el papel que realiza aquí en esta cinta es bastante bueno. De hecho, Mel Gibson ofrece una actuación fenomenal, igual que la chica que aparece como su hija, que es Erin Moriarty, ¿no? Que de hecho tiene el apellido de el enemigo de Doctor, de no de Doctor Who, sino de ¿cómo se llama? El investigador. ¿Tú recuerdas el nombre? Investigador que inglés. Sin inglés. ¿Cómo se llamaba? Dios santo, ¿no? Ah, sí, No, ves que el enemigo principal se apellida Moriarty, ¿no? Moliarty. Moriarty. Es este. Ah, demonios. Es un detective. Pero no recuerdo su nombre. Lo De hecho, siento, Robbie chicos. Downey Jr. le tocó hacer el personaje, ¿no? Creo que de las nuevas versiones que Sí, sí, hicieron. sí, sí. Sí que... ¡Ay! Se decía es detective, no me recuerdo. ¡Ay! Sí, Y es de lo más lo tengo en la conocido, que es lengua, lo lo más tengo en la, sí, bizarro. lo tengo en la lengua. Ah, por ahí, a ver si nos dicen en el chat, seguramente que nos quitarán, nos darán el tumbaburros, ¿no? El tumbaburro. Pues bueno, el caso es que hace muy buen papel Eddie Moriarty como pues, la niña despistada, ¿no? Que tiene un novio que es un criminal, ¿no? Que prácticamente se mete en ese asunto sin querer, ¿no? Porque cree que el chico es bueno, pero después ve que no es tan bueno. Y pues precisamente por esa situación, eso es lo que pues la lleva, ¿no? A dispararle, también un tanto sin querer, ¿no? Pero las cosas suceden. Por ahí nos contesta Sherlock Holmes, sí, Sí, precisamente Sherlock Sherlock. Holmes. No, Sherlock Holmes, ¿no? Y Moriarty, ¿quién se iba a olvidar? Solamente el abuelo. Pues sí, ¿no? Y a ver, en general la cinta, como les dije, es un poco lenta. Sí es rica porque nos va mostrando la personalidad de ambos, ¿no? Es un reencuentro de padre e hija, ¿no? Y se comienzan a conocer mutuamente, ¿no? En esta huida que finalmente los lleva pues a unirse más de lo que pudieran haberse unido, porque finalmente recuerden que es un exconvicto y estuvo muchísimo tiempo, ¿no? Entre las rejas y tal vez ni siquiera conoció bien a su hija, ¿no? Entonces, eso es lo que nos muestra la película. La actuación de Diego Luna también es bastante buena, no hay que negarlo, ¿no? Hizo un buen papel como el Junior asesino, ¿no? Al que hay que decirlo, ¿no? No llega a tener esa fuerza y esa contundencia de un narcotraficante, ¿no? Que no le importa nada. No, es más bien como que anda en su etapa de junior, ¿no? Pero está bastante buena, yo sí la recomiendo. Le doy un 7 de calificación, vale la pena como una película palomera. Por ahí hay otros actores que hay que mencionar. Uno de ellos es Michael Parks, otro William H. Macy, Miguel Sandoval, también tenemos a Daniel Moncada y a Raúl Max Trujillo que interpreta a The Cleaner, que es el precisamente sicario, ¿no? Y pues bueno, 7 de calificación, yo se las recomiendo para este fin de semana. Es una película para ir a disfrutarse, ya sea solo o con tus amigos. Igual con la pareja no creo que sea tan conveniente, pero está interesante. Incluso si no la quieren ver en cine, pues espérense a que salga en... Esto seguro va a llegar a cable, ¿no? Porque es una buena película. Pues son de esas películas de acción que terminan siempre en cable, ¿no? Sí, y bueno, es que no es tan película de acción. Si van a verla porque van a ver acción, se van a llevar un chasco, porque solamente hay dos o tres escenas de acción que realmente no son como muy impactantes. Eso sí, tiene un desenlace fabuloso. Por eso sí vale la pena, por el desenlace es fabuloso. A mí me encantó. Así que tiene un buen final, ¿no? Valenta y tiene un buen final, hay que decirlo, y espero que les guste. Y ahora nos vamos a pasar a la otra cinta, ¿no? Que es El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, o Miss Peregrine y los niños peculiares, ¿no? Que es una cinta que fue muy golpeada la semana pasada, ¿no? Que no pudimos, reseñarla. Por ahí decían que estaba de hueva y bla, bla, bla. Yo tuve la oportunidad de verla el día de hoy. Y pues, ¿qué les puedo decir? No es la clásica película de los X-Men niños, si es lo que querían esperar, si es lo que estaban esperando de esta cinta. No, es una película que nos recuerdan los lazos que podemos tener con otras personas solamente por ser un poco diferentes y identificarnos con ellos, ¿no? Y pues aquí tenemos a, principalmente a Miss Peregrine, ¿no?, que es interpretada por Eva Green. También tenemos a Jake, interpretado por Asa Butterfield. Tenemos también a Barrón, que es interpretado por Samuel L. Jackson. Él es el malote de la cinta. Miss Abbott, interpretada por Judi Dench, ¿no?, y otros más, ¿no? Por ahí también Enoch O'Connor, Emma Bloom, Abraham A. Portman, ¿no?, que es el abuelo, Abraham A. Portman, que finalmente, esta es una parte importante, el abuelo es como un hito dentro de la historia. ¿Y de qué va? Bueno, es un chico, ¿no?, de un adolescente, que está muy, tiene una relación muy cercana con su abuelo, con Abraham Portman, o A. Portman, ¿no?, que es interpretado por Terence Stamp, ¿no? Y la diferencia, digamos que, de la personalidad entre Jake y Abe, pues es que su nieto ya no le cree todas esas historias de Miss Peregrine y de los niños peculiares que le contaba desde niño, ¿no? Y en alguna ocasión regresa a casa del abuelo y se da cuenta que todo está destrozado, que pareciera que hubieran entrado ladrones, ¿no? Es de noche, ¿no?, solamente tiene una compañera, una persona que lo acompaña, que es, si no me equivoco, esta mujer, ¿cómo se llama? La he visto tantas veces, que creo que es Ella Pornell. Bueno, olvídenlo, ¿no? Ahorita no hallo el nombre de la actriz, ¿no? Realmente tiene un papel muy insignificante dentro de la película, ¿no? Lo acompaña a la casa del abuelo, se da cuenta de que todo está destrozado y, buscando al abuelo, se interna en el bosque y lo encuentra, pero el abuelo lo encuentra sin ojos, ¿no? Cree que está muerto, pero de pronto el abuelo regresa como a la vida y le da una advertencia. Tiene que ir a buscar a Miss Peregrine y el bucle en el tiempo, en el año, creo que 46, ¿no?, 43, algo así, ¿no? Se transporta a Gales después de platicarlo con sus padres y con la psicóloga, y buscando el hogar de los niños peculiares se da cuenta de que está destrozado, ¿no? Le informan que cayó una bomba ahí, ¿no?, y pensando que todo era como invención de su abuelo, como se lo sugerían sus padres, regresa a casa, pero se sigue sintiendo como muy tentado, ¿no?, muy tentado a regresar a ese hogar. Y en la búsqueda se interna dentro de las ruinas, ¿no?, y se percata que no está solo. Entonces trata de huir, ¿no?, pero finalmente es atrapado por quien quiera que esté en la casa. Al final encuentra a los niños peculiares y, más que espantarse, pues ya los conoce de toda la vida, ¿no?, porque vivió con eso durante la niñez. Pero ahí caemos en tal vez algunos problemas de credibilidad, que es lo que sí le puedo achacar a la cinta, ¿no? Porque si de pronto me encuentro con seres que son tan extraordinarios, pues yo creo que me sorprendería, a pesar de haber sabido en mi niñez que existían, ¿no? El caso es que no se le ve tanto en la cara, y creo que ese es un problema con algunas de las actuaciones, ¿no? Sobre todo en el caso de Asa Butterfield, que es la persona que interpreta a Jake, ¿no? Y también un tanto con, fíjate, con Samuel L. Jackson, que ya prácticamente sus monólogos, pues como que cansan un poquito, como que suenan a Pulp Fiction, ¿no? Suenan un tanto a Pulp Fiction, y creo que ya está sobresaturado este actor dentro de las películas, tanto de acción como de ficción, y ahora en fantasía, ¿no? Entonces, No sé, a veces no lo sientes tan creíble como en el caso de los otros malosos, ¿no? Que son una especie de peculiares malos que tratan de robarle a los niños algo muy preciado, ¿no? Y eliminar precisamente estos bucles en el tiempo, que es lo único que los mantiene a salvo de el mundo que les rodea. La película es buena. Yo no le vi tanta razón para calificarla negativamente. La verdad es que me gustaron los personajes, algunos más que otros. Me encantaron los gemelos que parecen tan extraños que tienen el rostro tapado, ¿no? Y que al final te das cuenta por qué los tienen tapados, ¿no? Es algo que incluso haría palidecer a la misma Gorgona. ¿Vale la pena? Sí, vale mucho la pena. Es una película que hay que llevar a los niños a ver esta cinta. La verdad, o sea, puede no ser la clásica cinta donde los personajes pues se van a estar peleando, ¿no? Y no, al principio todo es un conocimiento de los personajes, es igual la presentación de la historia, la presentación de los personajes, sus habilidades, ¿no? La razón por la cual se encuentran ahí. También qué es lo que puede atraer al personaje principal, a nuestro protagonista, para permanecer ahí o simplemente separarse, ¿no? Porque finalmente ya se dio cuenta que su abuelo tenía la razón, ¿no? Y que su padre no la tiene, pero su padre está empecinado en que su abuelo estaba medio loco, ¿no? Entonces, el caso es ese. Ya tiene la verdad. ¿Qué es lo que lo ata a permanecer ahí? Y pues en el inter que se decide entre irse o quedarse, es cuando hacen acto de presencia los malosos y entonces tiene que decidir si es parte del problema o se zafa del problema, ¿no? Porque él se crea a sí mismo como un ser normal cuando en realidad también es un niño peculiar, porque nadie puede pasar a través de los bucles si no es peculiar, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Muy buenas actuaciones por parte de Eva Green, también de Asa Butterfield, ¿no? Que bueno, ahí tiene sus detalles en algunas escenas que no se las compras. Al igual que Samuel L. Jackson, que bueno, la mayor parte de la película lo vas a recordar por otras cintas, ¿no? De tanto que ya está en la sopa, pues sí, o sea, definitivamente te va a llamar la atención, ¿no? Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Es una cinta a la cual se le puede dar fácilmente un 7, 7.5, dependiendo, ¿no? Yo le di un 7.5 y pues espero que vayan y la vean. La verdad vale la pena. Oye, pero ¿sí crees que le entienda a los niños? Es que sí se escucha medio mareadora. Fíjate que como es lo suficientemente lenta como para conocer a todos los personajes, yo creo que sí les van a gustar, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los personajes, es una niña que tiene un monstruo en la cabeza, ¿no? No, no sé si viste esa escena en el tráiler. No les estoy contando nada que no se haya dicho antes y que no puedan incluso leer en la novela, ¿no? Porque esto proviene de una novela. Entonces, incluso esta chica que puede flotar, porque su habilidad es manejar el viento, y su única debilidad es esa, ¿no? Que se la lleva el viento, ¿no? Entonces, hay otros personajes como un chico que puede crear marionetas, que me recordó mucho a Puppet Master, buenísima película, ¿no? Pero que además nos entrega unas escenas de batalla bastante padrísimas, ¿no? Ya justo como al final del medio, ¿no? Y ya casi llegando al desenlace. El desenlace es buenísimo. A mí me gustó muchísimo, la verdad. Y yo creo que sí es una cinta interesante. Puede pecar de lenta, ¿no? Se pudieron ahorrar tal vez 10 o 15 minutos, pero no sé. A mí me gustan mucho las cintas que van lentas porque me dejan experimentar a los personajes, me dejan conocerlos bien, observarlos con detalle. Y creo que eso está padre en las películas de fantasía, ¿no? Órale, pues, otra propuesta. Oye, sí, pues este fin de semana puras propuestas frescas. Ahora sí no Sí. nos quejamos casi de ninguna. Pues no, la verdad es que no hubieron buenas propuestas. Y la verdad es que hay cosas para ir a ver al cine. Si tienen un tiempecito, váyanse a dar una vuelta, sobre todo porque esta semana pinta para ser bastante fea, así que todos Sí, vamos sí, a... sí. Aprovechen todavía que están algunas decentes de las semanas antepasadas, porque ya lo que viene el otro fin es pura cosa raramente buena. Sí, y no, y vienen las cintas oscareables, así que dense tiempo, Su respiro, también, más bien. sí, claro, y bueno, ya vienen también las cintas de terror, así es, ¿no? Los remakes, de nuevo volverlas a poner en el cine, que proyecte, que toda la televisión va a estar atascada de las mismas películas de siempre, de cada año. Sí, pues bueno. Y justamente como vamos a hablar de nuestro tema de la semana, ¿no? Las cintas basadas en asesinos en serie, que no tienen que ser necesariamente de terror, ¿no? Lo realmente creo horrorífico, ¿no? Y lo que nos puede provocar animadversión, pues son estos personajes, ¿no? En esta ocasión, pues les tenemos preparado un tema particularmente especial, que son cintas basadas en asesinos en serie. Cintas basadas, ¿eh? Porque el género pues, se caracteriza por tener en su mayor parte expositoras pues, con cintas, historias ficticias, ¿no? Cintas con historias ficticias, ¿no? Sin base en hechos reales. Lo cierto es que podemos platicar pues, de películas inspiradas, que es otra cosa. Una cosa es basadas, otra cosa es inspiradas. Pero que difícilmente pues llegan a manifestar la realidad de los hechos, como pueden ser Psicosis y la masacre de Texas, que se inspiran en la historia de Ed Gein, pero en realidad ninguna cubre la realidad de lo que pasó en la historia de Ed Gein, porque este fue un asesino y ladrón de tumbas, que difícilmente podría catalogarse en la actualidad como asesino en serie, pues solo se demostró el asesinato de Mary Hogan, que fue una camarera desaparecida desde el año 1954, y lo que la demostró pues prácticamente fue que la tenía colgada, abierta en canal, ¿no? Evidentemente tenía el cuerpo ahí, ¿no? Cierto, historias reales pues dan para crear personajes muy interesantes y horripilantes, ¿no? Como Freddy Krueger, que era un asesino de niños, ¿no? Michael Myers, que siempre andaba tras de la hermana, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿no? John Kramer, que tal vez no lo recuerden, es de una cinta que se llamaba My Sweet Valentine, ¿no? Mi dulce Valentine. Y Harry Warden, ¿no? Entre otros. Pero en esta ocasión, pues vamos a tratar de películas como fueron, pues que fueron basadas en hechos reales, ¿no? Y en las cuales se pretende mostrar pues, una faceta del asesino en cuestión o la forma en que se le dio seguimiento históricamente a su búsqueda. Aquí queremos advertir que no necesariamente todas son películas de terror, sino más bien son de horror y animadversión, como ya lo mencioné en el principio. Es algo que nos puede dar asquito, nos puede hacer sentir incómodos porque finalmente nos muestran en esencia cómo el ser humano puede llegar a degenerarse hasta convertirse en un cazador de sí mismo. Sí, y no estamos hablando de hombres lobos, ¿no? Pero sí podemos hablar del vampiro de Dusseldorf, que fue uno de los principales, ¿no? Una película de 1931, se llamaba M o El vampiro de Dusseldorf, que fue una película parcialmente basada en el asesino en serie alemán Peter Kurten, quien mató y asaltó sexualmente a varios niños en la ciudad de Düsseldorf. Kurten ganó la fama de vampiro al afirmar durante su juicio que había bebido la sangre de una de sus víctimas. El filme es considerado un clásico de la cinematografía mundial y una de las obras maestras de su director Fritz Lang. Y es una gran, gran película alemana, la verdad, no se la deben perder. Si no la han visto, vayan inmediatamente a YouTube, creo que ya está libre, ¿no? De derechos, ¿no? Porque fue del 31, 70 años, sí, ya debe estar libre de Sí, ya está libre derechos. de derechos. Y es de esas, Seguramente la encuentren. para los que les gusta mucho el cine, que sí tienen que pasar lista viendo esta película. Sí, y bueno, también cabe mencionar que la cabeza de Peter Curtin, el hombre fue sentenciado a muerte y ejecutado por medio de la guillotina, ¿no? Guillotinazo, ¿no? Ajá, sí, y después la cabeza fue diseccionada, ¿no? Y finalmente terminó en el museo de, ¿cómo se llama? Believe it or not, algo así se llama, ¿no? ¿Sí ¿Ready? recuerdas? De esos programas que nos ponían en la televisión en los años 80, había un museo en Estados Unidos que se llama Believe it or not, ¿no? Y ahí tienen precisamente la cabeza de este hombre, de Peter Curtin, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte, manito. Sí, Sí, la sí, tienen sí. disecada, obviamente, ¿no? No, pero aún así, ah, mira una cabeza, mamá. Y partida a la mitad. Todavía no, pues guau. Wow. Bueno, continuamos con Monster, asesino en serie. Esta fue una película protagonizada por Charlize Theron y por Christina Ricci. Y hacían ahí el papel de Eileen y Selby, respectivamente. Fue basada en hechos reales. Y bueno, Eileen Wuornos era una prostituta que fue ejecutada en el año 2002 en el estado de Florida, tras confesarse autora de 6 asesinatos, incluido un policía. Eileen declaró que había matado en defensa propia, como reacción a los violentos ataques que sufría mientras ejercía su oficio. Al borde de la desesperación y del suicidio, conoce un día en un bar a Selby Wall, una joven lesbiana, que había sido enviada por sus padres a vivir con su tía para curar su homosexualidad, ¿no? Wuornos, víctima de una trágica infancia llena de abusos, rápidamente se enamora de Selby, encontrando en ella una razón para vivir. Incapaz de encontrar un trabajo digno, Wuornos sigue ejerciendo la prostitución, y cuando uno de sus clientes la maltrata, ella lo mata en defensa propia, comenzando así una trágica cadena de asesinatos. Y pues esta es la historia de una asesina, pero también es una historia de amor entre dos inadaptadas. Es una cinta muy recomendable. ¿Ven cómo no es lo mismo que el anterior de la película anterior? Tiene conceptos totalmente diferentes. Sí, claro, hay distintos tipos de asesinos seriales. Está el asesino loco, ¿no? Y está el asesino que comienza a matar en defensa propia, pero Defensa no puede propia. parar, no puede parar, ¿no? Y bueno, tenemos la siguiente, Esa es película buenísima. Zodíaco, ¿no? Thriller sobre el famoso asesino del Zodíaco, un asesino en serie que entre 1966 y 1978 mató a numerosas personas en San Francisco, al tiempo que enviaba a los medios de comunicación cartas con pistas. La acción se centra en las largas pesquisas de dos detectives que intentaron darle caza y en las investigaciones de dos periodistas que trataron de averiguar su identidad. Tenemos actuaciones de Mark Ruffalo como el inspector David Toshi y Robert Downey Jr. como Paul Avery, ¿no? Y bueno, el asesino del Zodíaco. ¿Por qué le llamaban el asesino del Zodíaco? Porque entre las pistas señalaba una especie como de símbolo que se usa en el zodiaco y seguía un número, ¿no? Y una especie de código criptográfico, ¿no? Entre sus mensajes habían mensajes en cifrados que nunca lograron descifrarse. Y hasta la fecha de hoy no se sabe exactamente quién fue el asesino del Zodíaco. Uno de los mitos más grandes. De hecho, la investigación está abierta a partir del año 2007. Al parecer tienen por ahí algunas claves todavía, Y va para largo. ¿no? Sí. Y continuamos con Desde el Infierno. Desde el Infierno, que es la historia de Jack el Destripador, ¿no? Clásica. Basada en el cómic de Alan Moore. Amanece en Whitechapel, el barrio más sórdido de Londres, donde las drogas, la enfermedad y la miseria campan a sus anchas. Cinco prostitutas se ven amenazadas por un monstruoso asesino. El único que se preocupa de protegerlas es el inspector Fred Iverline, que con la ayuda de su amigo el sargento Godley trata de desentrañar una espeluznante conspiración. A medida de que una serie de salvajes asesinatos se van sucediendo, los dos policías ven obstaculizado su trabajo por unos superiores más interesados en ocultar los crímenes que en encontrar al verdadero asesino, un sádico loco destinado a pasar a la historia y a permanecer anónimo, finalmente. Aunque habían sus teorías, nunca se logró saber quién fue Jack el Destripador. Es prácticamente uno de los... más famosos, ¿no? De hecho. De los más famosos, sí, asesinos en serie. No es de los más recientes. De los más recientes podemos contar a Ted Bundy, ¿no? Que también tiene su película. Es una película basada en hechos reales que cuenta la historia de Ted Bundy, el primer psycho killer moderno, que mató a más de 35 mujeres en varios estados norteamericanos durante los años 70. Ted Bundy era una sobrecogedora combinación entre el guapo chico de al lado y una perversión degenerada. A la vez que innegablemente guapo, encantador, inteligente, lleno de carisma, Bundy tenía un lado oscuro atormentado y motivado por retorcidas fantasías y una sexualidad necrófila. Bundy, que obtuvo los favores de muchas mujeres, llevaba sus fantasías a extremos insospechados cuando dejaba a sus novias para perseguir, amenazar y quitar la vida a más de un centenar de mujeres que nada sospechaban. ¿Cómo ves? ¡Qué loco! Sí, y este es uno de los asesinos más sangrientos y más retorcidos de la historia, ¿no? Porque prácticamente las mataba y daba rienda suelta a sus fantasías. Sí, uy. Ya se imaginarán todo lo que hacía. Bueno, no se imaginarán y lo hagan. Mejor no se lo imaginen. No es sano, chicos. No es sano. No es sano. ¿Tú recuerdas por ahí alguna otra historia? No. Pues es que las actuales mexicanas, que ya casi las consideraron así. Mira, por ahí está el Estrangulador de Boston, del año 1968. Que fue basada en la historia de Albert DeSalvo, un plomero felizmente casado y con una vida aparentemente normal, que confesó ser el Estrangulador de Boston, un personaje que asesinó a 13 mujeres y que operaba en el área de Boston. Esta confesión está aún en día llena de controversia, ¿no? Porque nunca se había probado que había sido él, pero él lo confesó. ¿Cómo ves? No, es medio raro, ¿no? Que alguien se entregue así como... Pues es sí, lo que psicológicamente lo que piensan que no deben hacer, ¿no? La mayoría de los que tienen ese tipo de mentalidad. Pero es raro que uno solito así se entregue. Es muy extraño. Y bueno, ahí está el caso de Henry, retrato de un asesino. Otra película basada en la historia de Henry Lee Lucas, uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia de Norteamérica, que confesó ser responsable de la muerte de más de 100 mujeres a lo largo de Florida, Luisiana, Oklahoma y Virginia. Uy, qué fuerte. ¿Cómo hay de asesinos en Estados Unidos, eh? Y luego dicen que están bien locos aquí. Pero aquí también se cuecen habas. Pero ese es totalmente diferente, son otro tipo de asesinos. Ah, sí, mira, Las Poquianchis, en el año 1976, una película mexicana. Claro, que está inspirada en el caso de las hermanas González Valenzuela, quienes lideraban una secta conocida con el nombre de Las Poquianchis. Aunque su número confirmado de víctimas fue de 91, se cree que pudieron matar a más de 150 personas convirtiéndose así en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México y del mundo. Sus víctimas fueron, en su mayoría, prostitutas a su servicio, aunque también asesinaron a clientes y bebés de las mujeres esclavizadas. De hecho, se decía, fíjate, esto lo llegué a leer hace ya algún tiempo, que se descubrió porque las cañerías, cuando fueron a arreglar unas cañerías cerca de la zona donde estaban las poquianchis, ¿no? Se descubrió que en las cañerías habían montones de restos huesos humanos. Sí. ¿Cómo ves? Por eso las cacharon. No, qué fuerte. No. Digo, y eso está casual, ¿eh? Por ahí debe haber otros mexicanos más locos. Es una historia que hiela la sangre cuando la lees, la verdad. Uh-huh. Y por ahí está Landru, otra película de 1963, basada en el asesino en serie francés Henri Désiré Landru, más conocido como el Barba Azul de Gambay. Este hombre utilizaba la sección de contactos de los periódicos para conocer a mujeres, a las cuales seducía, engañaba y asesinaba para quedarse con su dinero y sus pertenencias. ¡Qué fuerte! Sí. Y fíjense que no son los únicos casos. No solamente se trata de anglosajones, franceses, ya vemos también que tenemos a un mexicano, ¿no? Pero por ahí hay un caso muy conocido en Argentina, que es el caso del petiso orejudo, ¿no? Otro. Así le conocían porque era un niño con unas orejas prominentes, ¿no? Y pues bueno, esta película argentina que se llama El Niño de Barro del año 2007, pues nos habla de los asesinatos de Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo, el asesino en serie más joven de Argentina. Fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 asesinatos, ¿no? 7 intentos de asesinato, y el incendio de 7 edificios. Y yo recuerdo haber leído que en uno de esos asesinatos cogió un martillo, o sea, tenía una niña de 4 o 5 años de edad, algo así. Cogió un clavo y un martillo y se lo clavó en el cráneo. Uy. Así, pum. ¿No? Ouch. Y le gustaba ver cómo se morían, ¿no? Ese era su gusto, ¿no? Y le gustaba ver también cómo se quemaban. Uy. No, que eso ya es estar literalmente muy enfermo. Bueno, por ahí tenemos otros casos, ¿no? Pero bueno, no sé qué ustedes opinen hasta el momento, déjenos saber ahí en el chat. Otros ejemplos que ustedes propongan, ¿no? Hasta el momento, ¿qué les parece, ¿no? 10 ejemplos bastante buenos. Por ahí tenemos al vampiro de Dusseldorf, ¿no? Que yo creo que es uno de los más conocidos. El asesino de Zodíaco también. Jennifer Aid, como el asesino de ciegas, carnal. Uh-huh. Sí. Órale, hay buenas cosillas por ahí de películas de ese estilo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, las poquianchis, ¿no? Es un tema que puede dar para largo hablar sobre todas estas asesinas. No, y debe haber otros por ahí mexicanos que como les comentaba hace rato, actuales, y ya no, y otros que ya no son tan actuales. Oye, ¿cuántos desaparecidos hay hasta ahora? Más de 250,000, ¿no? Desde que inició la guerra contra el narcotráfico. Allí hay asesinatos en serie. Sí, porque son, ahora sí que, desapariciones forzadas. Sí, así es. Y pues bueno, como les comentaba, hay otros asesinos en serie, pero no son tan basados en hechos reales, ¿no? No. Digo, hay muchas cintas, pero también recuerden, no todas son basadas en hechos reales. Otras sí, otras no. Pero muchas más bien son basadas en cintas que ya estaban creadas y nada más quisieron hacer. Son inspiradas en asesinos en series, pero no son tal cual. Exacto. Basadas en un asesino, ¿no? Alternativas, ¿no? Pero ahí tenemos unas cintas que podemos hablar de asesinos en serie. Por ejemplo, esa Seven, ¿no? Seven con Brad Pitt y Morgan Freeman, no sé si la llegaste a ver. Era un asesino en serie que seleccionaba a sus víctimas por el pecado que habían cometido. Por eso se llama Selah. Y esa era muy buena también. ¿Quién va a olvidar también Psicosis, ¿no? Que ya la habíamos mencionado. Una gran película de Alfred Hitchcock. Sí. O El silencio de los inocentes, ¿no? Ese ya es algo Que en totalmente España la diferente, conocen ¿no? como el silencio de los De corderos. los corderos. Sí, pues hay varias cosillas por ahí que han salido basadas en asesinos seriales. Digo, por ejemplo, yo les voy a dar aquí un listado de qué películas y el abuelo tal vez me podrá decir si es real o no real. Psicosis es una. La Ajá. noche del cazador. Esa no la conozco. Con Harry Powell. Ajá. El silencio de los corderos, que es Aníbal Lecter. Extraños en un tren, Bruno Anthony. A sangre fría, Perry Smith, Antique Hitchcock. ¿Tú te acuerdas de Scream? Sí, también. De hecho, justamente está en la lista aquí en la que te estoy mencionando. Seven, que ya la mencionaste. Llamada a un extraño, que es Kurt Duncan. Oye, la Tesis. matanza de Texas, ¿no? Que es la masacre de Texas, La ¿no? Aquí masacre en de México. Texas. Que recordarán todos ese personaje, Leatherface. Sí. Los asesinos de la luna de miel, Marta Beck y Ray Fernández. El amigo O esa última que americano. vimos por allá del año 2000, ¿no? De American Psycho. También. De hecho, este tipo de ¿cómo se llama? De ejemplos de cine de terror, aprovechando que las de asesinatos, y esto lo usan mucho en lo que es en una serie que hay en cable, ¿no? La de horror, la American Horror Story, ¿no? Ese estilo de psicosis Y también hubo una serie de un asesino en serie. ¿Cómo se llamaba? Hubo varias, porque digo, la clásica, la de Aníbal, que es una que Aníbal. la, ajá, que es la que sacaron hace poco, que sí, creo que por Basada ahí. en el silencio de los inocentes, del personaje de Aníbal Lecter, ¿no? Exacto, cuando era más joven y que por ahí mi mamá dejó de verla porque hay cierto capítulo, el señor les cocina a ciertos invitados y la gente no sabe lo que está comiendo. Qué rico. Y todos bien felices comiendo su carne asada y no saben que es humano. Y fíjate que no es la única película donde se propone esa canibalización, ¿no? El dar de comer a tu víctima, otra víctima. Por ejemplo, en La Matanza de Texas, recordarás que antes de que lleguen a la casa de la abuela, pasan a una especie como de restaurante que es donde los señalan, pero antes de eso comen un bistec que les parece delicioso, ¿no? Y al parecer era hecho de las víctimas anteriores. También. Ah, sí. So, Y Harry el Sucio también. sí, Saw, ¿no? Saw es una super película también de asesino serial. Pero fíjate que no es el clásico asesino serial que va y mata, ¿no? Ese es Va, total. lo secuestra y les da una oportunidad de sobrevivir, ¿no? Pero tienen que demostrar que realmente quieren vivir, Luego la de Michael Myers, la de Halloween. ¿no? Sí. Michael Myers, ¿no? Tenemos también la de Pesadilla en la Calle del Infierno, ¿no? Con Freddy Krueger. Sino que sí fue basado también, ¿no? Si mal no recuerdo. No basada, inspirada sobre Más bien todo en esos inspirada. asesinos de niños, ¿no? Sí, que fue la más famosa y la que muchos, no sé cómo demonios permitieron que hicieran 13 películas y todavía les diera miedo. ¡No manchen! No, la primera película y la segunda tal vez fueron suficientes, ¿no? Pero Pero pues hicieron mucho relleno y todavía para la sí. época de que yo era niño todos se fascinaban todavía cuando veían, ¡ay, mira la 8! ¡Ay, mira la 9! Y así de, ¡güey, ya, no, ya! No, ya es suficiente. ¡Ya, Sí, párenle, cierto. párenle! Sí, echan a perder las películas con tanta secuela, como también le pasó a Saw, ¿no? Saw también tuvo un montón de secuelas. De hecho, ese sería un buen tema para la siguiente semana. De cintas de terror, de error o no error, si hacerle tantas secuelas o hasta qué secuelas. O cuántos números de secuelas, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, por ahí también está Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza, una película del 94. Uy, ese es clásico también, es muy buena cinta. Que son estos dos chicos, ¿no? Que van por el camino asesinando a cuanta persona se encuentran. ¿Te acuerdas la de Death Proof? De que Sí, las mata en también. su coche. Ah, sí, ese es un asesino en serie también, ¿no? Es buenísima Es esa. el doble de riesgo, ¿no? Un doble de riesgo que finalmente comienza a matar a las personas que se encuentra con su auto. Uy, no, no, no. Esas cintas también se las recomendamos. Esa sí está muy buena. Y creo que es de esas películas que encuentras en todos lados, ¿verdad? A buen Yo creo precio. que sí, bueno, y también yo creo que todas esas cintas, ya todas las que hemos mencionado, seguramente las encuentran en Netflix, ¿no? Yo les recomiendo también Dragón Rojo, muy buena cinta que también Buenísima. sí. Esa película a mí sí me sacó buenos sustillos y buenas cosas que pensar, ¿eh? Porque no es una cinta tan fácil de digerir. No, no. Porque sí tiene su trabajo conceptual del personaje, porque si no lo entiendes, no vas a entender la película. Y bueno, ya hay otras cintas un poco más, digamos, oníricas, fantasiosas, que también van de asesinos seriales, como es el caso de Chucky. ¿Quién no conoce a Chucky? La primera cinta es muy buena, no lo podemos negar. Es que la primera, sí, todos cuando veíamos un muñeco que se te movía, pues sí entrabas en pánico. No, es que está fundamentado en nuestros miedos más primitivos cuando niños, ¿no? Elephant. Memories of Murder, el asesino de Corea. Oye, sí, cintas de asesinos del Oriente, ¿tú no te acuerdas de alguna? ¿En serie? Asesinos en serie de Oriente. Pues fíjate que esta cinta de la japonesa que secuestraba a sus víctimas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Era la de... Digo, porque usualmente yo no, y a mí no me ha tocado ver películas tan de terror de ese estilo. Más bien hacen gore, pero de asesinatos de por sobrevivencia y no tanto por ser películas de asesinos seriales. Por eso te preguntaba, porque digo, tú que tienes conocimiento de muchísimo de allá del cine de terror de esa zona, no Pues te es la de tocó. Audition, que es esta chica que aparece en una audición donde un hombre está buscando esposa, cuando en realidad se trata de una audición para una actriz, pero es como su forma de conocer a la mujer que tal vez se va a convertir en la mujer de su vida, ¿no? Entonces, como que se comienza a enamorar de ella, pero en realidad no se da cuenta de que está cayendo En en la las garras trampa. de una asesina, ¿no? Sí. Sí, por ahí está también Noche Macabra. Niño Raíz. Que es una historia de un cuento. De un árbol que se vuelve, que cobra vida y se come a las personas. Pero lo cuidan como si fuera un bebé, una pareja. Y pues bueno, básicamente esas son las cintas de las que les vamos a hablar el día de hoy. No sé qué les pareció el tema, chicos, déjenos por ahí sus comentarios. Si tienen Y alguna que no pues, hayamos mencionado, sí, pues menciónenlo ahí en nuestros menciónenla. medios de contacto. Espero que les haya gustado. Y bueno, ya llegamos a los estrenos, ¿no? Vamos a hablar de los estrenos de la próxima semana. Tenemos por ahí en la guía, ¿no? En nuestra... A ¿Te ayudo? ver, ayúdame por ahí. Tenemos estrenos. Bueno, tenemos la de Mentes Maestras. Un empleado de un camión de seguridad se enamora de su compañera, que lo impulsa a hacer un gran robo de dinero. Sin embargo, el equipo es tan inepto que pronto verán más difícil escapar con el dinero que robarlo. Es interpretada por Owen Wilson y Zach Galifianakis. Así no sé si se pronuncia bien el nombre. Galifianakis. Galifianakis. Ellos son los dos protagonistas. Luego tenemos Los últimos días en el desierto, de Ewan McGregor, interpretando a, perdón, digo, a Cristo, que sea Obi. Obi, No, perdón, perdona, a Cristo. Cristo, Sí. que ha estado en el desierto por casi 40 días. El ayuno y el cansancio lo hacen enfrentarse al diablo y sus tentaciones. Órale, suena bastante interesante esta, ¿eh? Esa cinta como que está medio desfasada. Eso no debería estar como en Semana Santa. Sí, está demasiado raro. Pero bueno, luego se viene una que también todos estamos esperando de uno de los libros. Y a la continuación de esas historias de libros que conocemos del Fibonacci y todo esto, y de las películas que son actuadas por el señor Tom Hanks, regresa Inferno, señores. Robert Lawton, el inteligente experto en misterios arqueológicos que buscará evitar que una terrible epidemia se desate buscando resolver acertijos basados en la sección Inferno de la Divina Comedia y la ciudad de Florencia. Suena Que de bastante por buena, sí, de ¿eh? por sí, al parecer, la Divina Comedia no estaba basada únicamente en pues, la imaginación, ¿no? Del No, autor, tiene cosas sino, sí, bíblicas. tiene ciertas cosas crípticas que tienen que ver con la ciudad de Florencia y lo que puede ocurrir. Es como una especie de premonición. Exactamente. Luego tenemos Un hombre a la altura. Una abogada recién divorciada pierde su teléfono celular. Un hombre lo recupera y la plática desata un interés romántico, el cual parece perderse en la primera cita, pues la mujer mide casi 2 metros y el simpático galán apenas mide 1,60. Es una cinta para seguramente echarse unas buenas risas. Es con Jim Doherty, el ganador del Oscar por El Artista. Sí. Qué rara película. Sí, Aunque sí, sí. usted les faltó el, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Y luego continuamos con la enviada del mal. En pleno invierno, una chica maneja por la carretera mientras otras dos esperan a sus familiares en la escuela. La zona y el clima les une y pronto una temible fatalidad acosará a las tres. No, pues. Wow. Oh, wow, sí. Luego tenemos a los parecidos. Un día en 1968, un grupo de personas esperó un camión para ir a la Ciudad de México, pero no esperaban un extraño fenómeno que se les ocurre, que les ocurre en la espera. Órale, pues ya me dejaron con la duda de qué pasó. Sí, no sabemos. Es muy escueta esa, Ese pequeño, ahora sí que resumen de para no spoilear a nadie. Esa sinapsis, ¿no? Sí, está muy rara. No vamos a exponer a nadie. Dejemos de que les pase un fenómeno y ahí en la espera, no más. Y así. Un extraño fenómeno, ok. Bueno, luego tenemos un documental. Llévate mis amores, que es un documental que relata la vida de un grupo de mujeres que prepara comida y regala a los migrantes que viajan en la Bestia, el tren que cruza México hacia la frontera de los Estados Unidos. Que yo sepa, creo que las conocen como las madres, no recuerdo bien cómo les dicen bien a las señoras. Estas señoras llevan muchísimo tiempo, señores, a diario preparan comida y cuando pasa el tren, las señoras se ponen a un lado y cuando pasa el tren con la gente arriba, los chicos recogen la comida, ellas los alimentan. ¿Quién? No, nunca, este documental es, de hecho, fue un tributo por el respeto por lo que hacen las Sí, señoras. es un hecho real. Entonces, ahora sí que Pasa todos los días. es algo que es digno de aplaudir porque no cualquiera De lo haría, ¿eh? admiración, ¿no? Exacto. Luego tenemos a Motley Crue, The End. ¡Woo! Para los que les gusta escuchar buena música y se quieren emocionar, pues literalmente en la cadena de Cinépolis el 13 y el 27 de octubre van a transmitir en las salas un concierto de Motley Crue. Así que si son tan fanáticos y la verdad vale la pena aventarse al cine a ver The Motley Crue, The End, pues vayan, chicos. Digo, con eso que ya últimamente ya están haciendo ese tipo de cosas con deportes, conciertos y algunas Me transmisiones voy de a llevar mi eSports. peluca. ¿Te vas a ir todo de cuero? Sí. Bueno, tenemos otras dos, que la siguiente es Zona Invadida, cinta que relata la aventura de un reportero que decide seguir algunas historias relacionadas con el fenómeno ovni, donde termina ayudando a un desolado padre que busca vengarse por el secuestro de su hija por los extraterrestres. Se presume que es la última cinta de Mario Almada en el género de cinta de acción. Esa es la cinta que el programa anterior platicábamos, que cómo es que Almada andaba trabajando en eso. Y luego, ¿quién le dijo que los ovnis venden? Sí. Mausán, Que es la cuando cinta. precisamente nuestro comentario yo iba en relación a quién había producido la cinta, ¿no? Si Jaime Maussan. ¿La Luego tenemos Cielito Lindo, cinta norteamericana que relata la aventura de un mexicano que cruza la frontera en la búsqueda de una piedra llamada Cielito Lindo, a la que los tarahumaras atribuyen llamado la lluvia cuando más se le necesita, sin saber que la misión será muy peligrosa. Órale, esa suena también bastante muy bonita, interesante. Cinta norteamericana, fíjate. Con A ver temática de los qué tarahumaras. tal, ¿no? Pues qué raro. Pues bueno, esos fueron los próximos estrenos, los estrenos de la siguiente semana. Bueno, ya de esta semana prácticamente a partir del miércoles jueves. Está Y muy bueno. variado, ¿eh? Está campechaneado, así que ahora sí no se quejen. Hay de Sí. todo, desde si quieren documental, concierto, película, drama, amor, comedia. Ahí decidirán ustedes qué Y ver. bueno, por ahí saludamos a nuestro jefecito que anda en el Mixler. Rapsam, hola, hola, ¿no? Y por ahí anda platicando con M. Medina, ¿no? Ah, qué bueno, chicos, no nos prestan atención, ¿eh? Órale, órale, a ver cuánto les producimos de nuevo, ¿eh? Órale. Nada, no es cierto. Y bueno, pues ya llegamos al final. Y pues vámonos despidiendo. Primero, pues en nuestro chat interno, nuestro único participante el día de hoy, que fue Emanuel, ¿no? Zombie, despídase. Gracias, chicos. Espero que les haya agradado nuestra pequeña improvisación de programa, porque realmente nos la aventamos solo el abuelo y yo. Espero que nuestros compañeros ya. Eso suena suena a telenovela, ¿no? El abuelo y yo. Sí, Esperemos que ya se pueda reincorporar la siguiente semana. Y yo, lamentablemente, el siguiente programa no voy a estar. Me voy a cubrir la cinta de Potosí. Ah, fíjate, esa es buena propuesta. Vamos Entonces, sí, a ya me ver qué tal tocaba se algo pone. interesante. Porque ya No, sabes. además te toca cinta y chupe, ¿no? O sea, qué padre. ¿Qué pasó, abuelo? No me alburé, abuelo. Sí, pues ya les estaré contando en unos próximos programas sobre la cinta y qué me pareció y si vale la pena ir a aventarse a verla o no. Pues órale, muchas gracias. Y bueno, chicos, por ahí nos despedimos también de nuestro chat, en Mixler, ¿no? Gracias a M. Medina, a Kilo Alejandro, Rafael Hidalgo Vega, a Giovanni Basulto, a Libra Yagami, Tierra Plana, Nelly Citlali y nuestro jefecito Trapsam. Muchas gracias por estar por ahí. Y por ahí tienes, ¿hay alguien por ahí en Reset? Porque a veces no hay nadie, ¿no? ¿Quién anda por ahí? Ok, parece que perdimos aquí a Emanuel. Ya, perdón, tenemos a Juan Carlos Méndez y a Dios Dinero, que ahí estuvieron participativos en el chat. Pues muchas gracias, chicos, por haber estado también participando. Y pues ya nos tenemos que despedir. Esto se acaba. Qué triste, pero así es. Muchas gracias a todos y recuerden nuestros medios de contacto. Por favor, háganos saber todos sus comentarios, opiniones, lo que tengan que decirnos, nosotros lo leeremos con mucho cariño, porque ustedes finalmente son los que hacen este programa al final, ¿no? Y pues ya conocen nuestros medios de contacto. Ahí está ResetMX a través de Twitter, ¿no? También tenemos ResetMX Facebook, ¿no? También tenemos el sitio, ¿no? ResetMX.reviews, donde pueden leer nuestras reseñas, pueden leer varias noticias, ¿no? También hay coberturas de eventos, ¿no? Y pues bueno, ya sin más, pues nos retiramos. Recuerden que el día de, ¿qué será? Pasado mañana tenemos Reset Bowl, ¿no? No se vayan a ir, o sea, quédense con nosotros ese día, porque también me va a tocar producir, pero vamos a estar echándole todas las ganas a ese programa, ¿no? Le mandamos un abrazo y todo nuestro cariño y nuestras condolencias. Lo repetimos a Marco. Marco, mucha fuerza, hermano. Y Forza, forza. muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues hasta el siguiente programa, chavos. Hasta Hasta luego, la chicos. vista. Recuerden también el mismo jueves también tenemos Chocolonche, ¿no? Es día de pasarlo largo desde las 8:15 hasta que se acabe el día, ¿no? Nos vemos, hasta la vista. Bye bye. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.